¿cómo les va? Muy buenas tardes. El programa del día martes con el análisis de todo lo que sucedió el fin de semana en los distintos autódromos, pero me parece que hay un tema excluyente en el automovilismo, y es el tema de los Ford en el turismo carretera. Hubo pruebas comunitarias, se trabajó mucho en la previa, se probaron distintos elementos. La palabra de la gente de la técnica de la CTC es que el reglamento no está desparejo, pero que el Ford tiene algunos inconvenientes aerodinámicos. ¿Se le va a dar algo? Como así le conté hace 15 días atrás, cuando empezaron estas pruebas de que para Buenos Aires no le iban a dar nada, ahora les tengo que decir que tengo información de que para Paraná sí les van a dar algo. Algo se va a hacer porque la marca del óvalo, los pilotos de la marca del óvalo están muy disconformes. Y la gente está mal, la gente de Ford, y el turismo carretera es Ford, y es Chevrolet. Más allá que Dodge, Torino están dentro, por supuesto, pero es Ford y es Chevrolet, es el duelo, el clásico. El Boca River. El Boca River del automovilismo. Así que se vienen anuncios importantes en las próximas horas. Posiblemente le saquen unos kilos, o le den un poquito más de compresión, pero algo le van a dar al Ford Jorge Bianchi, porque el fin de semana fue una paliza de los Chevrolet. Sí, ninguna duda, cuatro chivos adelante. Aerodinámicamente no sé, porque ya la figura del Ford Falcon, del Ford, es una, por algo le dicen la cajita de zapatos. Exacto. Le dieron un alerón hacia arriba del techo, y a veces funciona y a veces no funciona. En lo que hace Rafael a la competencia, muchos se lo sacaron porque se iban para atrás. No había en la recta una velocidad lógica por ese aleroncito que tenía de carga en el techo del Ford. Dicen que desde que le sacaron adelante el efecto suelo, ese babero que le ponían a las trompas para hacer efecto en la parte delantera, a todas las marcas se lo sacaron, y que el Ford fue el más perjudicado. También dicen que el Chevrolet, el inconveniente que tenía era en la velocidad final, y que han trabajado y han mejorado, que hoy los Chevrolet son más rápidos en velocidad final, pero bueno. Porque trabajaron en aerodinámica. El Chevrolet permite que la aerodinámica, con los toques que hicieron, le favoreció. Ahora pregunto, pienso, ¿no? Porque el cuco de todos los pilotos del turismo de carretera es no ganar para no cargar kilos. Todavía salvo Rossi, que ahora tiene 50 para Paraná. Pero me da la impresión que le van a sacar algunos kilos al Ford como para que esté con alguna ventajita para seguir y meterse dentro de la Copa de Oro bien. Esa es la idea, porque antes se decía siempre que Ford, y ahora vos que es lo que no ves, y te quiero tu opinión, ¿no? A ver que me contés por qué el Ford siempre de abajo tenía mejor patada. Siempre se decía, curva lenta, circuito trabado, ventaja para el Falcon, porque de abajo salía mejor el Ford. En alta el Chevrolet equiparaba, y por la parte aerodinámica el Chevrolet le sacaba también al Falcon en alta. Pero hoy han llegado, han trabajado, y hoy de abajo el Ford y el Chevrolet andan iguales. Sí, tenés razón en lo que decís, que siempre pateó de abajo mejor el Ford, y en un final de recta prevalecía un Chevrolet, una recta larga. Pero estamos desvirtuando el tema, a mi manera de entender, ¿no es cierto? Yo pienso que a esta altura modificar los reglamentos o dar una ayudina a una marca es como no tener en cuenta la demás marca. ¿Y por qué te digo esto? La primera carrera de este año, ¿la ganó un Ford? Sí, señor. Bien. Hace cuatro carreras atrás volaron 8 motores Chevrolet. Nadie dijo nada. Volaron 8 motores de la marca Chevrolet, quedó el tendal. Pero ¿qué hicieron los de Chevrolet? Se pusieron a trabajar. Hoy está a la luz el resultado de ese trabajo. Los de Ford, ¿se han puesto a trabajar a lo mejor? Yo creo que sí. Pero cuando empezaron ganando el campeonato, ganando la primera competencia del año, del 2012, nadie decía que Ford estaba en desventaja. Pero decir que... Y la próxima es la llave de la apertura a la Copa de Oro. Por eso hay que hacerlo ahora. Y bueno, pero me parece que las demás marcas van a patalear. Decir que la gente de Ford no trabaja, me parece, es una falta de respeto de parte de los hijos. No trabajen. Trabajado con la magnitud que tienen que trabajar. En el turismo, porque si a vos en una carrera se te vuelan 8 motores de Chevrolet, tenés que trabajar A ver, ¿por qué se te volaron 8 motores de Chevrolet? Está bien, quiero, pero en ese momento habían hablado del tema de la nafta, de los pistones. Pero... Fallaron elementos mecánicos. Sí, pero la nafta era para todos igual. Bueno. Y fallaron algunos elementos. Lo dijo Laborito. Me fallaron la tanda y me compré elementos para competición. Bueno, en el turismo cafetera, el que no trabaja no puede competir. Bueno, te cuento. Decime. De los 12 hasta ahora que entraron en la Copa de Oro, mejor dicho, te voy a dar que 7 están dentro de la Copa de Oro. Aguantame un cachitito. De los 12 que están son 3 Ford, 5 Chevrolet, 2 Torino y 2 Dodge. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Tenía un Forcito más y más o menos. Me da la impresión que acá se avanzó mucho en los chasis Chevrolet y no se avanzó en los chasis de Ford, hasta el punto que Diego Aventín, con el auto de Manuel Alifraco, un Ford trabajado pero de TC Pista, de TC Mouras, anduvo realmente muy pero muy bien. Puede ser que Guillermo, con su trabajo junto, ahí está el tema, junto quizá también con Alifraco y todo lo que han laburado muchísimo, el Canapino, le estén haciendo la diferencia. Vendemos, Lore, y vamos con la presentación comercial del programa. GNC Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, equipos de quinta generación con 10 años de experiencia, la mejor tecnología en inyección electrónica. GNC Móvil Gas, venga y vea nuestras promociones en 13 y 527, teléfono 482-9503. Juguetería Los Ángeles, juegos didácticos, artículos de librería, peluches, autos y motos a batería, guapedal. Juguetería Los Ángeles en diagonal 73, esquina 64, con lugar para estacionar y los domingos mediodía abierto. Estás en la juguetería. Estás en La Redonda, 100.3. Walter, líder en venta de autopartes para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, túnel, línea pesada. Delivery permanente en la ciudad de La Plata y alrededores. Walter, 44 entre 2000 y 22. 20 años de experiencia laboral en nuestro sector. Taller GNC 60 entre 20 y 21, teléfono 417-6300. Quinta generación, lo mejor de la ciudad. Obleas, pruebas hidráulicas, inyección electrónica. Taller GNC, teléfono 417-6300. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, la avenida 7, 59, único representante en La Plata, Petit. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería, mucho más que automovilismo. Lubricentro Pole Position, cambio de aceites y filtros, línea completa de originales, cosmética de la automotriz. Visita a Pole Position, atendido por tu dueño. Camino General Belgrano y 505, junto al frente de la IPF. Teléfono 484-0255. En el 7 de agosto de 1967 se disputaba la primera fecha del torneo triangular IPF ACTC. Ese 7 de agosto se disputaba por primera vez ese torneo debido al reemplazo del Gran Premio suspendido en esta oportunidad a raíz del accidente ocurrido en la carrera de ruta del alcance. En esta carrera tuvo el privilegio de consagrarse ganador el piloto Eduardo Copelo, mientras que sufría un accidente el prototipo Ford que conducía a Tilio Viale del carril. Tras prenderse fuego el auto, pierde la vida su acompañante José Jiménez y Viale sufre graves quemaduras. Lo que para el piloto Copelo era un triunfo merecido por el esfuerzo de todo el fin de semana el automovilismo nacional. Mientras tanto, se vestía de negro para otra pérdida. Hoy, 7 de agosto de 2012, se cumplen 45 años del triunfo de Eduardo Copelo y el adiós de José Jiménez. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas, en 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar. 10 años atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121. Martín Chef, en 54, entre 10 y 11. El automovilismo, ¿verdad? Está en la redonda. Enjoy this trip. Enjoy this trip. Bien, 17 horas 16 minutos, arrancamos con... el tema son las lámparas. Estamos en el estudio muy iluminado, claro, con el tema de la televisión. En Candila, sí. Porque ahí están haciendo la prueba. En cualquier momento arrancamos con el canal. No me maquillé. Pero la luz, por ahí la luz fuerte también te encandila un poquito. Dale, vendemos, Lorena, y vamos con información. Bueno, avisen porque me tengo que empezar a producir, ¿eh? Bueno. Ante las cámaras. Bueno. Paso Motor de Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados, en calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Ayer nos contaba Augusto del TC Platense el fin de semana, quiénes fueron los que entraron en el playoff, y uno de los que faltaba hablar y escuchar la nota era del que ganó la segunda final, es el de Melchor Romero, el presidente de la categoría, Gastón Sevane, y después de ganar el domingo, esto es lo que decía. Felicitaciones, muchas gracias, sí, un triunfo que reconforta un montón porque me da una chance de arrancar distinto la otra etapa para poder sumar puntos sin la presión de ganar una carrera. ¿Son importantes esos 7 puntos que se lleva Cutini o pensás que se puede revertir fácilmente? No, en la cantidad que hay en juego no son tan importantes, pero motiva para arrancar de una manera distinta, no tan presionado a estar siempre adelante. Por lo menos para la primera carrera, después seguramente pueda cambiar, pero los 7 puntos hoy son importantísimos. Lo más importante creo que debe ser que el auto terminó funcionando muy bien. Sí, tanto en la primera carrera que en la sexta vuelta tuve que parar porque me pasé de largo, y la otra la ganamos, terminó funcionando excelente. Me sobró auto, estuvimos muy tranquilos manejando. Raro en mí, me costó mucho manejar de esa forma, pero bueno, necesitaba ganar y iba a defender la posición de cualquier forma. Bueno, y ahora, como presidente de la categoría, ¿qué balance se puede hacer? 25 autos se hicieron presentes, creo que es un buen número. Sí, no solamente los 25 autos, sino la calidad de los 25 autos, la calidad de los pilotos, que se ve reflejado en la clasificación, y en la serie terminan todos los autos, y en la final, en la primera final terminaron 18, la segunda no la llegué a mirar porque recién terminó, pero me dijeron que terminaron casi todos los autos, y eso es muy valioso. La carrera anterior se golpearon un poco, entonces esta se ve que han gastado mucho los muchachos y se cuidaron bastante para no golpear los autos, así que realmente eso produce que no se gaste tanto entre carreras y que puedan estar todos presentes en la siguiente. La carrera que viene ya sabemos que es el 26 de agosto en el Galve de Buenos Aires, pero del calendario, ¿se sabe algo de las próximas fechas que se puede llegar a tratar? No, lo vamos a ir manejando entre esta semana y la otra para ver cómo definimos el calendario. Esperemos poder volver a La Plata a la siguiente carrera, que es algo que necesitamos también porque el salir nosotros no estábamos tan acostumbrados y es un gasto extra que lo tendremos que poner en claro que no es siempre así, pero se dio que tuvimos 3 carreras seguidas, vamos a tener 3 carreras seguidas fuera y por ahí a muchos nos duele porque no estábamos acostumbrados a esto, pero se va a revertir la situación en breve y vamos a poder estar volviendo a correr a La Plata. Esto se da por, alguien lo sabe, porque venimos siguiendo el turismo pista por un tema de televisación para poder salir en carburando, entonces se da así. Bueno, lo mejor y bueno, gracias nuevamente por estar en la escudería. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes en las carreras y poder difundir nuestra categoría. Gastón Sevane. Probate los sacramentos de Panificadora Timosi y pedilos a tu supermercado o almacenero. Panificadora Timosi, especialistas en el tema, avenida 44, esquina 165. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Gomería Juan o Juan, venta de neumáticos, alineación y balanceo, llantas, amortiguación y frenos. Gomería Juan o Juan, avenida 32, 13 y 14. Teléfono, estamos en otro local también, 122, 43 y 43 bis. No tiene teléfono. Bueno, sí tiene teléfono, no lo tenemos ahí en la pauta, pero tiene teléfono Juan o Juan, tanto en la calle 32 y 13. Ahí preguntás por Juan, y si no, te vas a 122 y 43, preguntás por el otro Juan. Bueno, Jorge Bianchi. Bueno, dejando redondear el tema de la Copa de Oro. Dale, de Turismo Carretera. Sí, obviamente. Rossi, Girolami, Ortelli, Ledesma, Ponce, Castellano y Aló ya están. Inamovibles, no pueden salir dentro de los 12 de la Copa de Oro. Gialombardo, Fontana, De Benedicti, Cepatori y Pernia se tienen que cuidar de Canapino, Altuna, Aventín, Ponte, López, Giannini, Ugalde, El Gurí y Wegner. Hasta allí. Giamoriatis, Nones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Canapino y Pernia tienen 69 puntos. ¿Está Pernia o no está Canapino? ¿Por qué? ¿Y por qué ganó Pernia? Y Canapino no. Bien. 54 con 50 tiene Wegner. Y con los que les nombré anteriormente, tienen que superar entonces a estos que están colgados de la ramita, que son Gialombardo, Fontana, De Benedetti, Zapataro y Pernia. Esta es la situación para la carrera bisagra del próximo 26 de agosto en uno de los autódromos más importantes de la República Argentina, como es el de Paraná, provincia de Entre Ríos. Así está la cosa, y así van a pelear. Realmente, una carrera para no perdérsela, la número 11 del TC de la temporada 2012. Bulonera Catedral, es surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontrá Maquita, Bosch y Metabo. Bulonera Catedral en 55 esquina 15, teléfono 483-1971. Sacabollos Grama ofrece nuevos servicios, lubricentro, venta y colocación de escapes. Precios promocionales, cambio de aceite y filtro, Sacabollos Grama. En 32, 11 y 12, teléfono 423-0881. Si hubiera un campeonato de marcas, o si realmente, como hace la Fórmula 1, que esté valorizando lo hecho por un equipo de competición, el Dollar Racing. ¿Sabés por qué? Porque es la sexta carrera consecutiva que va al podio el auto del Dollar Racing. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121, Martín Chef en 54-1011. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales, importados, suspensión y tren delantero. En calle 3, entre 71 y 72, el teléfono 451-7110. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Sí, llama al 423-3185. Revises futuro, anota al 423-3185. Bien, vamos con la monomarca FIA también. Ayer estuvimos dando la información del triunfo de Raúl Darío Muniz. Escuchamos el testimonio de Raúl Darío Muniz en el programa de ayer. La monomarca Fiat, en donde esta vez le tocó quedar fuera de la técnica a Federico Iseta, el piloto del 128, tenía mal el diafragma de embrague, que es lo que no ve si sí, qué. Es algo ser muy insólito, porque no le veo la trampa, para decirlo de alguna manera, en un embrague. Sí puede ser en un multidisco de alta performance o un multidisco común. Bueno, pero puede ser por ahí por el peso. Hay embrague que pesa más y otros que pesan menos. No, el problema está en el volante, que justamente el ganador de esta carrera, Raúl Muniz, había tenido una desclasificación por el peso del volante. Ajá. ¿Te acordás? Sí, no, en eso sí. En eso sí, sí, en el peso del volante. Pero en el diafragma me llama la atención. Bueno, tendría que hablar en con Soma, que es uno de los técnicos, sí, sí, y pedirle la información a ver cuál, bueno, era el problema que ocasionó la desclasificación. Exactamente, igualmente el tema fue embrague, por lo cual lo excluyeron. Entonces terminó segundo Aldo Morelo, había terminado tercero que en pista, y con esto tiró la diferencia en el campeonato. Hablamos con Aldo Morelo cuando terminó la carrera y esto es lo que nos decía. Ahora estamos con el tercero, con Aldo Morelo. Sumo puntos importantes para el campeonato, Aldo. Me parece que ese era el pensamiento. Sí, la verdad que después de venir medio enredado, el auto la final apareció, venía muy bien. Y nada, lo iba a buscar la punta, el auto venía más rápido que ellos. Y cuando lo vi al Tano y lo vi a Daniel tirado, me iluminó Dios, me puse a pensar y llegué tercero, creo que es muy bueno. Bueno, un fin de semana redondito para la categoría. Dieron un muy buen espectáculo en la serie única, una hermosa final. Y vos como presidente, me imagino que cada día más conforme con todo lo que venía haciendo. Sí, creo que sí, que está pasando la categoría un buen momento. Venimos creciendo de una manera constante. Yo creo que es un muy buen año de la categoría. En una situación del país muy difícil, viene demostrando las ganas de los chicos. El trabajo en el reglamento, la paridad de los autos. Y bueno, se están incentivando los chicos 128, están sacándole de tierra a los autos que están guardados. Creo que vamos a tener un mejor fin de año. Ahora se viene un nuevo examen, se cumple exámenes todos los días en el automovilismo, y el nuevo examen es circuito de tierra, vienen abajo, es lo que se votó. Es lo que manejamos la idea. Vemos, hay dos grupos de tierra en los cuales nos podemos anexar, estamos definiendo esta semana, si la primera semana de septiembre estamos yendo con ellos a correr a Navarro, a ver si ya podemos hacer la primera fecha doble para ir asegurando la fecha del campeonato. Así que nada, trabajando duro en eso, vienen ya, como decís vos, la exigencia de la tierra, la queremos ir a cumplir de buena manera y que le sirva a la categoría, que es lo más importante. Compartimos la que viene. Chau, loco, gracias, cariño a todos. Aldo Morelo, tercero. RH Competición, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas en 4111-12, teléfono 424-4294, también de jueves a domingos en el Autódromo Roberto Moura. ¿Qué le van a dar al Ford? Entre hoy y mañana, se sabe. La tarjeta sube. No, le van a quitar kilos posiblemente. ¿Y eso? Bueno. Eso es lo que se habla, entre 20 y 30 kilos. Pero un cachito que me quedé en signo de interrogación. Sí, sí. Cuando estaba detallando el tema de la Copa de Oro, los puntajes, los que pueden ser y los que no, ¿por qué me decías con el dedito que no? ¿Qué quería decir? No. Te quería aclarar una cosa. Vos dijiste 7 que son inamovibles. Sí. Perfecto. Sí. Pero, hombre, la carrera de Paraná, sí, va a ser para mirarla de, digamos, del séptimo para atrás. Porque a esos 5 lo siguen 8. Que se tienen que cuidar. Ahora, lo que quedan. Y los otros 8 que están atrás de ellos, se lo van a querer comer crudo. Es que son más de 8, estimado amigo, que los que no ven. Bueno, yo le conté 8. Y en fueron 10 carreras, ¿no? ¿Daniel? Sí, señor. Sí. Todos ganadores distintos. ¿Qué va a pasar en la 11? En Paraná. El que gane ahí, el Rossi quiere ganar, ojo. ¿Cómo no? No le importa nada cargar kilos, Rossi quiere ganar. Y ya tiene los 7 puntos de por ganar ese campeonato ya prácticamente anticipado de la Copa de Oro. El regular, me estoy refiriendo. Rossi está puntero en el campeonato, sigue Girolami. Pero el de Derviso, quiere ganar y quiso ganar en Buenos Aires, lo que pasa es que Sergio Aló manejó como los dioses. Al mundo le falta un tornillo, Bulonera Baldoni lo tiene, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni en 44-160-161, teléfono 460-6186. Estación de servicio Las Palmeras, carga higiene y combustible, Sumepuntos y Gare, avenida 72 entre 11. Lubricentro Polpo Sillón, cambio de aceite y filtros, en línea completa de originales, cosmética de la automotriz. Visita Polpo Sillón, atendido por sus dueños, camino General Belgrano y 505, justo enfrente de la YPF. Ahora escuchamos de la monomarca Fiat al que viene siendo en las últimas dos competencias el mejor 128 ubicado. Y no es un auto de los nuevos, es el Fiat 128 del Rulo Antivero, que esto nos decía. El cuarto en la monomarca Fiat, otro muy buen fin de semana de Eduardo Antivero. Rulo, contento, me imagino. Sí, contento. Bueno, me quedé sin goma, la verdad que tendría que haber armado un jueguito para adelante. Llegué con las telas y bueno, eso hizo que el auto perdiera un poco de ritmo con las vueltas, pero igual muy contento porque la verdad, un carrerón para el autito. Y bueno, estamos peleando todas las carreras cerca del podio, en el podio, bueno, estoy muy contento. Se viene la tierra para la que viene, en abajo, algo que vos ya conocés, circuitos de tierra, me imagino que la expectativa sigue siendo la de ganar. Y sí, yo creo que vamos a pelear. Tenemos un piloto que sería prácticamente imbatible en la tierra, como es Hernán Costa, que la verdad la tiene muy clara. Pero bueno, vamos a tratar de presentarle batalla y estar ahí peleando otra vez en el podio. Buena carrera, buenos puntos que suman para el campeonato. Felicitaciones y compartimos la que viene. Bueno, gracias Daniel, un saludo a todos. Ahí está, el cuarto, Eduardo Antivero. KNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en la atención en 66, esquina 150. Ruggeri, fábrica de ladrillos comunes, venta de materiales para la construcción. Llame y compare los precios al 425-1740. ¿Me querías decir algo? Creo que no decís. Sí, rapidito, Dani. Sigue sumando pilotos la monomarca Fiat, un parque muy interesante. Casi confirmado que todo el 2013, este año, va a ser 2 o 3 nada más. Pero casi confirmado que para el 2013 Federico Panza se está sumando a la categoría. ¿Te parece? Sí. Mirá que corrió el domingo lo de Platense. Corrió a la barría. Y sí, dice, señor, que no tiene presupuesto. Sí, pero dijo que... Monomarca Fiat, te digo. Sí, sí. Pero de tener algo de presupuesto se mete en esa categoría que dijo Kelo. Bueno, en la monomarca. Dame una que tenemos otro protagonista. Amortiguadores Pardal, todo para el andar de su vehículo. Amortiguadores Pardal, motos y competiciones. 124 esquina 68, teléfono 424-5832. Ah, bueno, monomarca Fiat, Fabián Carneriña. Bueno, otra vez 3 o 10, Fabián, es bueno. Sí, buenas tardes. Sí, estamos muy contentos ya que la clasificación anduvimos 12. Después la serie me enredé un poquito y tuve que largar en el puesto 20 la final. Y bueno, estar entre los 8 primeros en una categoría tan difícil y tan pareja, la verdad que estoy muy contento y me llena de orgullo. Para mí, bueno, y para todos los que están alrededor del auto, que colaboran mucho. Y por supuesto, le quiero mandar un abrazo grande y un beso a mi esposa, a mis dos hijos que no pudieron venir porque estaban un poquito gripados. Bueno, se viene la tierra. ¿Vas a estar participando o levantás hasta fin de año? Mirá, si te soy franco, la tierra no me convence mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo vienen las ganas de correr y dentro de unos días te cuento. Punto que se sumaron importante. Nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos y por supuesto un abrazo grande a toda mi familia y a todos los sponsors. Fabián Carneriño. Pasó por Servifón y pasate a Claro, manteniendo tu número. Servifón, reparación y venta de equipos a celulares. Diagonal 74 entre 8 y 9, teléfono 489-2691. Y para cerrar el bloque de la monomarca Fiat, escuchamos a uno que era el gran candidato a principio de año. Ganó la primera, era el candidato, y es todavía. Tiene que revertir la mala suerte, pero y la mucha mala suerte que tiene este año. Antonio Barrazo, bueno, Tano, no era el auto de otra carrera, pero quería para sumar. Sí, lamentablemente es el segundo motor en la semana. El martes rompimos el motor que normalmente usamos, se rompió una biela en el banco y hoy es lo mismo. O sea, aparentemente la biela 3 salió para afuera. ¿Mucho humo por el momento? ¿Te preocupaste? ¿Se te mencionó adentro del auto o era todo exterior? No, o sea, tenía adentro, pero el hecho de la rotura... sabía lo que era. Traté de sacarlo lo más rápido posible de arriba de la cinta asfáltica para no perjudicar a los demás chicos, dejar el auto en un lugar seguro. Y bueno, no sé, va a haber que seguir. ¿Qué año complicado este, ¿no? Realmente sí, o sea, el auto siempre estuvo, siempre está, pero este año no se han dado los resultados. O sea, o por algún toque o alguna pavada, lamentablemente este año de las 4 carreras, 5 carreras, hemos llegado en la primera que hemos ganado y después... Pues, olvídate, un flotante, un toque con un rezagado. Bueno, vamos a tener que seguir remándola, seguir luchando. El camino es bueno, porque ya te digo, el auto siempre está. El esfuerzo de los chicos se ve reflejado porque no del auto no hay que quejarse para nada. Así que, bueno, veremos la próxima. Nos vemos la próxima. Dale, gracias a todos ustedes. Antonio Barbas. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Ya lo sabés, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad de modelos de cartucho. Compu Express, lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Llega a La Plata la muestra número 1 del mundo, Bodies Human. Misterios del cuerpo humano. El cuerpo humano como nunca antes lo viste. Vení a comprender cómo funciona la máquina más perfecta del universo. Desde el 7 de agosto, Bodies Human, en el pasaje Eduardo Rocha. ¿Querés estudiar abogacía? Vení a la Universidad del Este. Llama al 424-9026 o ingresá en www.ude.edu.ar. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. En Telcel contamos con todo lo que buscas en telefonía celular. Encontrás gran variedad de marcas, modelos y planes a tu medida. Sí, ¿dónde más? En Telcel. Siempre primeros. Pasá por Casa Central, diagonal 79 entre 54 y 55. Encontrar los beneficios más convenientes es parte del mejor regalo. Por eso con Tarjeta Nativa, del 4 al 12 de agosto, tenés un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consultá condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. La única forma de vender o comprar en el Gran La Plata son los clasificados del diario Día. Y pregunte por las ofertas y precios especiales que reducen el precio de los clasificados. El diario Día ofrece resultados. Y usted publicita pagando muy poco. ¿Pensó en iluminar su hogar, comercio o industria? Visite Lograsu Iluminación, el mayor surtido en iluminación de la ciudad. 35 años de experiencia nos avalan. Asesoramiento y proyecto en iluminación. Materiales eléctricos. Avenida 44 entre 140 y 141. Teléfono 470-6527. La Escudería, el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Bulonera Catedral con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta en 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Carrera se mandó, muchachos del grano. Juan, felicitaciones. Bueno, gracias. Lo quiero compartir con mi familia, que los amo. Pero lindo, por suerte, vamos encontrando hace poquito a través del auto que estuvimos siempre, así que vos contento porque vamos trabajando. Juan, estuviste a punto prácticamente de manotearlo, como decimos en la jerga, pero se hizo difícil. Más o menos. Sí, sobre el final pude ingresar un poquitito mejor a la red y bueno, creo que si era una vuelta más por ahí podíamos pelearla, ¿no? Pero bueno, contento porque sumamos y estamos logrando la final ahí nomás cerquita. Ah, bueno. Bueno, Juancito, felicitaciones. Palabra de Juan Urruti, el hombre general Belgrano. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles. Con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. De Coche 20, la entrada que me ganó nadie para el autódromo de Buenos Aires. Esos Chevrolet son impresionantes, hermano. Que el reglamento está mal, no tenemos con qué pelearle. Es impresionante cómo camina, cómo hacen, parece un escalete como doblan. Y ustedes dicen que no tiene diferencia, es impresionante. Hola chicos, bueno, estoy escuchando a Jorge Bianchi con el tema que está el tema del reglamento. Yo le hago una pregunta, la misma pregunta que se hace todo. El reglamento del año pasado es el mismo de este año. ¿Cambió en algo? ¿La diferencia del año pasado era la misma entre el Ford y el Chevrolet? No, estaban parejos. Anoche estaban mirando un programa de televisión y están estudiando la posibilidad de meterle 20 kilos al Chevrolet y sacarle 20 al Ford. O sea que va a haber una diferencia de 40 kilos. Me dijo el Pato Silva que no tienen dónde sacarle 20 kilos. Esa es otra de las cuestiones. Pero bueno, evidentemente los han superado todas las demás marcas, Chevrolet, Dodge y Torino. Los han superado, no han laburado. ¿Por qué no le dieron 15 días para probar y no y fueron tres pilotos nada más? Tampoco se le quiere toda servida. Bueno, laburen, muchachos, así como laburaron las demás marcas. Un abrazo y buen programa como siempre. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Auspicia esta carrera Hipódromo de la Plata. Seguimos en directo desde aquí el Hipódromo de la Plata, séptima carrera recientemente disputada. Se impuso el favorito de la misma, el número 11 de Brasil, el segundo el 2, Slaraz, tercero el 6, el condenado, cuarto el 9, Aljacero. Media cabeza fue el fallo, cuatro cuerpos al tercero. en un registro de 1:17.51 para los 1.200 metros. Llevó la victoria el pupilo de Humberto Deli Quadri, su hijo, el aprendiz Matías Deli Quadri, caballeriza el destino de azul abonando un dividendo de 2.55 ganador. En instantes nada más, el resultado de la octava. Hasta luego. La escudería, mucho más que automovilismo. Bien, 17:39 minutos, hablábamos el sábado, informábamos de rally Marisierra, había un piloto de La Plata que estaba presente, y estuvo presente, que fue Fernando Gangoni, con la Coupé Renault Megane, y estamos en línea con él. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿cómo ando? Un saludo para toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, bien. Sí. Bueno, habías terminado segundo en el rally Marisierra en Maipú, ¿es así? Exactamente, sí, la verdad que hicimos una muy buena carrera. Muy lindo trazado, salió todo perfecto, tuvimos algunos inconvenientes, hemos pinchado una goma, bueno, tuvimos que paramos a auxiliar a un compañero que volcó, bueno, estuvimos ayudándonos y demás, pero bueno, por suerte pudimos redondear un buen fin de semana. Bueno, ¿y la técnica qué pasó, Fernando? Mirá, en la técnica hay algo medio ahí en suspenso, porque cuando me toca medir la trocha, da unos 5 milímetros de diferencia, con lo cual, bueno, eso está presentado, hay un papel en la CBA que está, digamos, homologado, los técnicos no lo tienen, bueno, entiendo de que durante la semana vamos a conseguir ese papel como para, bueno, certificar que el segundo puesto es legítimo, ¿no? Bueno, pero 5 milímetros estabas. Te echaron a bolsazo, estaba reperreado, no es un milímetro o dos, son cinco, Fernando. Y bueno, perro grande como una casa. Y hay que llevar, sí, pero bueno, ya vamos a hacer. Entonces a él, en lugar de echarle nastro, le pongo dos. ¿Quién te lo está alineando? No, imagínate, son 5 metros, imagínate un auto de rally, caes en un panzazo, no es una cuestión. Ah, bueno, se pudo haber deformado ahí, ¿no? Ahí mismo, eso es una cuestión muy fina, o sea, tampoco estamos hablando de 10 centímetros, ¿no? Está bien, está bien. Y está bien. Creo que no sacas ninguna ventaja, pero bueno, uno tiene que análisis saber cuáles son las reglas, y bueno, son así, y así que hay que aceptarlas, ¿no es cierto? ¿Apelaste? Contra la técnica. Sí. Yo no digo nada contra la técnica porque se manejaron con toda... Con el reglamento en la mano. Sí, el auto, claro, si está fuera de reglamento hay que aceptarlo, pero creemos que no es una diferencia como para hacer una gran, digamos, un cambio tan grande de performance, ¿no es cierto? El auto estuvo perfecto, pero bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, bueno. ¿Le quieres una pregunta, Kilo? Sí, Fernando, buenas tardes, Kilo te saluda. ¿Cómo andas? 5 milímetros en una en convergencia o en invergencia no sería gran cosa. Lo que te quiero preguntar técnicamente es si el reglamento tenés un más menos. O no. Sea, por ejemplo, viste, hay ciertas medidas donde tenés una tolerancia más menos. No, en este caso no. En este caso es estricta. Es la medida exacta. Por eso, bueno, estamos expectantes, ¿no es cierto? No. Pero bien dijiste que la CDA ya estaba aprobado ese papel, pero que justamente los comisarios deportivos ese día no lo tenían. Exactamente. Así que estamos por una cuestión técnica, ¿no es cierto? El lunes, el domingo no teníamos forma. Así que, bueno, Sebastián Zulino está atrás de esto, tratando de resolver este problema. Listo. Esperamos entonces la resolución y te volvemos a llamar, Fernando. Bueno, cuando quieran y, bueno. En definitiva, bueno, en realidad uno sabe que no hace mucho a la performance, y el auto anduvo muy bien, y la verdad que estamos muy contentos con todo el resultado. Y bueno, y déjame agradecer a la gente de Alcaplac, Alcaflex, que me da una mano grande, a la gente de Electricidad Mundial, y bueno, a toda mi familia que siempre está atrás de esto y que ayudándome. Te mando un fuerte abrazo. El testimonio de Fernando Gangoni, segundo en el Maipú, en el Rally Marisierra. Hay que esperar ahora la resolución de la CDA. ¿Problemas con los frenos? Visita Permac Frenos y Embragues. Autos, motos e industria Permac en 54, 143 y 144. Teléfono 450-5648. Bueno, Jorge Bianchi, ¿con qué seguimos? Hoy se cumple un año del primer triunfo de un grande que ya no lo tenemos con nosotros. Sí, señor. Lo recordamos y mucho. Un gran pibe, Guido Falacci. Hace un año que ganó. Había ganado en Junín. Lamentablemente no lo tenemos, pero es el recordatorio digno, lógico, para tenerlo siempre presente. Al chico Guido Falaschi, que se fue a embarcarse físicamente. Así es. Está en el recuerdo de todos nosotros. El 7 de agosto del 2010, el Príncipe había ganado con el Ford en la décima del año, en Junín. Y lo escoltaron Mauro Gialombardo y Gabriel Ponce de León, los pilotos de la zona. Ugalde terminó sexto, Ledesma 12, Castellano 15, De Benedictis 18 y Piccini, otro que no estaba, 33 y Altuna 37. El triunfo entonces de Guido Falaschi, un año hoy de su primer triunfo en el turismo carretera. Una, y vamos con la palabra de alguien que tuvo un fin de semana, ay papá. Aposta y ganar la Gatera, agencia hípica y de lotería en 49, esquina 136, agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Tenía dos carreras el fin de semana, 50 puntos en el juego, tenía que sumar 4 para entrar en los playoffs. A ver qué le pasó. Mauro Trevilín, bueno, se termina un fin de semana un poco complicado, ¿no? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, habíamos arrancado muy bien el viernes en entrenamiento y en los entrenamientos oficiales del sábado. Y después, bueno, ya arrancamos torcidos en clasificación, no pudimos redondear una vuelta, algunas complicaciones nos hizo clasificar muy atrás. Y bueno, la verdad que no tuvimos un buen fin de semana, el sábado tuvimos una mala serie también, y bueno, algunos roces, unas idas afuera en el fragor de la lucha, así que bueno, se nos complicó bastante para la primer final. Y bueno, la segunda fue más o menos parecida, llegué 12, venía bien en un momento y me fui afuera, y bueno, después también algún rocecito me tocaron. Todo roce sin intención, pero bueno, hace que te vas afuera, que perdés un montón de posiciones, y después te cuesta remontar un montón, así que, o sea, llegamos un décimo segundo en la segunda final, que bueno, no para nada conforme, pero bueno, qué sé yo, de última con el aliciente que el auto está sano, tiene unos muy poquitos mayugones en el culo y después está todo bárbaro. Parece que pasaron todas las cosas que no pasaron en la carrera anterior en La Plata. Sí, eso es lo que yo le decía a los chicos, la verdad que la carrera pasada tuvimos un poquito de la suerte de nuestro lado. Las dos o tres alternativas que hubo de toque las pudimos esquivar bien y salimos airosos, y bueno, esta vez fue al revés y todos me tocaron a mí, si bien ya no fueron golpes grandes, pero idas afuera o toques que te hacen pasar de largo en la... porque sí, puntualmente fueron dos toques de atrás, tanto en una final como en otra, una de Lucas González y otra de Freito, y bueno, hace que me hicieron pasar de largo, y bueno, una vez que te vas afuera perdés un montón de posiciones, pero bueno, lo importante es que nos divertimos un poco más allá del resultado y acompañamos una carrera más a la categoría. Bueno, gracias por estar en la escudería y compartimos la carrera que viene en Buenos Aires. Bueno, un cariño a Marcelo Simonetti, a Moita, a Memo por lo que hacen por el auto, a mis amigos, al Negro Tela que siempre me acompaña, a todos los auspiciantes que hacen, tienen la posibilidad de que yo pueda correr, así que gracias a todos. Mauro Trevilín. Si usted es tachero remisero, se enteró que volvió el petiso Novo Gas con la vuelta de Alejandro Paciencia. Inyección y equipos de quinta generación Novo Gas en 43, 25 y 26. El teléfono 479-8517. Te quiero agradecer a Eduardo Scanegata, el fotógrafo que siempre trabaja en el Roberto Mouras de La Plata, en el blog www.acelerandomotores.blogspot.com. Tenemos la foto del toque entre Juan Iriar Urruti y Jorge Payela en el curbón. Entrada a la recta principal del Moura, se ve cómo vuela la trompa del auto de Payela, la dirección cruzada, Jorge tratando de evitar el trompo y por el lado interno Guti pasando. Lo pueden ver www.acelerandomotores.blogspot.com. Si buscas neumáticos Goodyear, Gomería, Enzo, alineación y balanceo, avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. Equipamientos Belgrano, todo lo que te pide tu auto, fundas, alarmas, cierres centralizados, cúpulas, llantas y aire acondicionado. Equipamientos Belgrano, en camino General Belgrano, esquina 486 de Gonet. Y nombrando este aviso, un 10% de descuento. 10% de descuento. Vamos con el TC2000 Platense, ya le dimos los resultados, vamos nuevamente porque tenemos la palabra del ganador del fin de semana, el primer triunfo de Alfredo Picho Centurión, el de Villa Elisa. La serie única había sido para Ezequiel Vieites, el hombre de la calle 122, que también había ganado la clasificación. Había terminado segundo en la serie Horacio Carulo con el Peugeot 504. Después lo excluyeron en la técnica, se lo voy a estar contando. Entonces fue segundo Andrés Ucha, el Pipi. Tercero Ángel Puerto. cuarto Picho Centurión, estamos hablando de la serie, quinto Guarnieri y sexto, gran trabajo de Germán Díez, séptimo Miguel Aquilio, que con el piso mojado no quería mucho jugársela. En lo que es la final de el TC 2000 Platense, el triunfo fue para Alfredo Centurión, un triunfo espectacular porque fue singular. ¿Qué tenía de especial? Bueno, Centurión agarra la punta al Picho unas vueltas antes del final. Cuando le marcan la última vuelta, es como que se cuidó demasiado en todos lados y se le acercó Carulo y el Pipi Ucha, que lo venían siguiendo. Cuando va a entrar a la última vuelta, ya le había pasado a la última vuelta, veía la bandera cuadros ahí, va a entrar a la recta principal. Yo desde mi punto de vista no veo si había aceite y se le va el auto o se toca. Él cree que lo toca Carulo. El tema es que el auto de Centurión, en vez que entrar a la recta principal, entra por la calle de boxes. El auto se va a la calle de boxes. Los otros dos, Carulo y el que lo seguía, que era Ucha, entran a la recta principal. ¿Qué hace Centurión? En vez que levantar, porque se fue a la calle de boxes, lo aceleró a fondo. Y pasó a 180 kilómetros por hora por donde bajaban la bandera a cuadro. Es válido. Y después había que frenar. Por supuesto que clavó las guampas, humo por todos lados, el auto terminó 30 metros pasado, no, pero no terminó tan pasado, terminó ahí apenas pasado la, frenó muy bien ese auto, terminó pasado apenas lo que es la curva en la parte del césped. El tema es que por nada, por 7 milésimas, ganó Centurión, porque la calle de boxes es considerada pista. Dame una y escuchamos lo que nos decíamos bajo el auto. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en 66, de 137 y 138. Teléfono 450-6379 y en Tolosa, 520, 11 y 12. Con el ganador en el TC 2000 Platense, Alfredo Centurión Picho. Qué carrera, qué alegría, ¿no? Muy linda, la verdad, muy, muy contento por mí, obviamente, pero por los chicos, porque nos hacía falta revertir. Paramos muchas veces por sonceras y nos hacía falta esto en una carrera de este tipo, que aparte largamos quinto, un circuito que a veces estaba difícil por el barrito que uno se encontraba. Y bueno, salió y la carrera en la calle de boxe. Es verdad. Y volviste a tener el auto que tuviste en carreras anteriores, en el piso seco, un auto contundente. Sí, sí, hoy justamente. Después que salió el solcito de la tarde, eligió Juan Manuel poner la puesta a punto de la pole de la carrera anterior. Y sí, el auto realmente va muy, muy bien. Contame la última vuelta. ¿Qué pasó en el curvón, chico, en la entrada de la recta principal? Y yo siento, ahora me voy a fijar en el auto. Yo no lo vi, siento un toquecito muy leve de atrás. Y bueno, el auto se desacomoda. O sea, es muy probable que yo lo haya hecho a lo mejor 2 kilómetros más despacio porque tenía la bandera a la vista. Creo que nos pasa a todos. Y bueno, una diferencia de 1 centímetro, hizo un toquecito, pero de carrera. Y por suerte pude seguir. Me vi seguía acelerando en la calle de boxe. Eso fue lo más importante, porque si quería volver, ahí la perdía. Exacto. Me di cuenta que volver a la pista iba a tardar mucho, seguía a fondo por ahí. Digo, ¿dónde voy a terminar? A fondo acá. Pero bueno, hay un terraplecito, pero ahí paré. Felicitaciones, a disfrutarlo al podio con toda la gente. Bueno, gracias, un saludo a todo el mundo, me voy al podio. Ahí está, Alfredo Centurión, el ganador del TC 2000 Platense. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera El Terreno, 25-512-513, teléfono 484-6741. Repuesto en Los Primos, Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuesto en Los Primos en 122, 62 y 63. Para terminar con la información del TC 2000 Platense, ganó Centurión segundo. Había terminado Carulo, pero no tenía la brida puesta. En esta categoría penalizan por brida. Como tenía Carulo una buena posición anterior, tenía que poner una brida de 3 milímetros y medio y el auto tenía una de 2 y medio. Se olvidaron de ponerle un milímetro más de brida y es por eso que quedó excluido de la competencia. Así que fue segundo Ucha con el 125, tercero Vieites, cuarto Dabove, quinto Javier Lacana, sexto Aquilio, séptimo Contardi, octavo Germán Díez, noveno Sergio Gardiazabal, décimo Néstor Goya, décimo primero Paludi, décimo segundo Horacio García, décimo tercero Alejo Dabove, décimo cuarto y primero en la Copa Veteranos Oscar Buiani, ganando el de Punta Lara, décimo quinto y segundo en la Veteranos Alfredo Elpilio Ortega, décimo sexto y tercero en la Veteranos Roberto Guardieri, décimo séptimo José Goya, décimo octavo Zampese, décimo noveno Ángel Puerto y el vigésimo Atilio Marcelo del Manso. Ganó entonces en el TC 2000 Platense Alfredo Picho Centurión. Vamos a la pausa y seguimos en el juego. ¡Qué tristeza! No dejes de de acelerar. Queda mucha información zonal, nacional e internacional. En La Escudería, un programa hecho para los oyentes más tuercas. Sacabollos Grama, Lubricentro, Escantes, lavado artesanal, lustrados, pulidos, baños de teflón. En 32-263, el teléfono 423-0881. En Estética Automotor, lo mejor de La Plata es Grama. 10 años de experiencia y lo garantizan. Guanta, líder en venta de autopartes para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. 4x4 con pericia GNC, túnel, línea pesada. Delivery permanente en la ciudad de La Plata y alrededores. Guanta, 44 entre 2000 y 22. 20 años de experiencia avalan nuestra historia. Taller GLC 60 entre 20 y 21, teléfono 417-6300. Quinta generación, lo mejor de la ciudad. Obleas, pruebas hidráulicas, inyección electrónica. Taller GLC, teléfono 417-6300. Aguantada redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Buscás mecánica general de primer nivel, mecánica Fortini, todas las marcas nacionales importadas, suspensión y tren delantero, en el 13 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Retoques en tu auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en estética del automotor, precios especiales para agencieros, Remo Esperanza, en 67 y 150. No tengas miedo de ponerle GNC a tu auto. Novo Gas, de Alejandro Paciencia. Inyección y equipos de quinta generación. La experiencia al servicio de moderar tus costos. Novo Gas, en 43, entre 25 y 26. Teléfono 479-8517. El automovilismo, ¿verdad?, está en La Redonda. Bien, 17:56, seguimos en La Escudería, en La Redonda, en la 100.3, dale. Tapa de cilindro, el Rafa, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, el Rafa, ahora en 38 y 139, teléfono 4140153. Bien, Jorge, ¿qué más tenemos? El próximo fin de semana, atención, hay carreras del TC Mouras en lo que hace al autódromo de 9 de julio y TC Pista Mouras, obviamente, las dos siempre juntitas en distintos autódromos. El Super TC 2000 en Rafaela. Viene gente de la Federación Internacional del Automovilismo Deportivo para certificar los promedios que quieren realizar como récord en Rafaela. Viene la gente de la FIA para certificar todo esto. Atención, y te pregunto algo a vos, que es lo que no ves. El tema del óvalo, Rafaela, la dirección hidráulica de los Super TC 2000 que todavía no la tienen clara. ¿Qué puede pasar? Va a sufrir demasiado. ¿Quién? La dirección hidráulica. ¿Y después que se peguen? Corres el riesgo. Bien, tenemos también el Rally Vuelta de la Manzana, un clásico. Sí, señor. En la provincia de Río Negro. En la semana lo vamos a sacar a Carlito Graciosi para que nos cuente la expectativa que hay con respecto a esta carrera. SM Autopartes, de toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. SM Autopartes, avenida 31, esquina 63, de teléfono 451-4827. Ahora seguimos escuchando testimonios desde Olavarría. Los que estuvieron en Olavarría el fin de semana con el TC Rio Platense, ahí estuvo Augusto acompañando la categoría y escuchamos a uno de los pilotos que tuvo un gran trabajo. Nicolás Vidal, bueno, segundo en la segunda final del TC Rio Platense, me imagino que contento. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, la verdad que muy contento. Pudimos cerrar la séptima fecha bastante bien, que lo necesitábamos para poder entrar en los playoffs, que estábamos ahí medio último en la fila, así que la verdad que tratando de pensar, ya que habíamos cometido un error en la primera fecha de hoy, que sería la sexta, y bueno, tratando de poder acomodar todo para poder sumar para el playoff? Bueno, en la primera final sí, estaba un poco, un tanto complicado, pero en la segunda hiciste una carrera bárbara con Gastón Giovanni, lo buscaba por todos lados, pero no te daba para pasarlo. Venía, la verdad que Gastón por ahí venía un poquito más complicado que yo, pero tenía muy buen ritmo, yo por ahí le descontaba en ciertos sectores, pero bueno, tratando de no arriesgar, porque seguramente si me tiraba iba a ser una maniobra por ahí media friccionada, y entonces para no perjudicarlo a él ni perjudicarlo a nosotros, traté de seguir el ritmo y bueno, pensando mucho en los puntos, ¿no? Bueno, lo mejor para Buenos Aires y gracias por estar en la escudería. Bueno, dale, te mando un abrazo, saludo para todos, gracias. Nicolás Vidal. DBR Autopartes, cristales, levanta vidrios, repuestos del automotor en 532 entre 19 y 20. Repuestos Fiat 137, la línea más completa para tu Fiat. Atención especializada de Martín Espósito en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Norberto Fontana vuelve al TRV6, al Top Race, en el equipo de Gabriel Furlan. Bienvenido, chiquitín. Merlo Carrera Rey, siempre para hacer una atención de karting en pista en 62 esquina 123, el teléfono 425-3733. Finalmente entonces terminó la etapa regular en el TC Río Platense y los que clasificaron para los playoffs son Fernando Cutini, Gastón Giovanni, Lucas Memo, Sergio Carboni, Dante Gil, Fabián Costel, que corrió el fin de semana con el auto de Fonseca, el campeón, Maxi Feito, Nicolás Vidal, Silvio Obesini, el Topo Esquivel y Lucas González, que con un gran trabajo en estas dos presentaciones, últimas dos presentaciones, se trepó a los 12 del playoff. Nos vamos, mañana a partir de las 5 estamos nuevamente con todo el automovilismo. Chau y hasta mañana. En la farmacia puedes preguntar.